En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Recuerda, nos puedes escuchar en el 101.4, vernos en Teleelch y también vernos y escucharnos desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. También a través de la aplicación TuneIn Radio. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el choque frente a la Sociedad Deportiva Huesca, partido que se va a disputar este domingo, a las 6 de la tarde en el campo del Alcoraz. Por cierto que hoy Yassine Kasmi, el delantero franco-marroquí, ha alimentado el debate del césped del estadio Martínez Valero. Y es que desde la derrota contra el Sporting de Gijón se han sucedido las declaraciones y las reacciones de los futbolistas, todos ellos criticando el estado del césped que no mejora. Este es un pequeño pupurrí de las frases de algunos de ellos, lamentando la situación del terreno de juego, empezando por hoy el propio Yassine Kasmi. Al final, cuando sales de casa, pues muchas veces nos encontramos un campo digno y bueno, pues... Hay muchos factores que influyen, el césped es uno de ellos, por supuesto, porque seguramente tenemos uno de los peores céspedes de la categoría. Nosotros tenemos que intentar mejorar en todos nuestros aspectos, sin tener en cuenta el terreno de juego, que es algo que está ahí. No hay ningún botón que diga va a poner el campo bien o va a poner el campo peor. Entonces, nosotros tenemos que, lo que te digo, centrarnos en nosotros e intentar superar ese pequeño bache, que es que el terreno de juego todavía no está en las mejores condiciones, y esperar a que se pueda poner bien próximamente. Bueno, yo creo que el césped está claro que influye para todos, no solo para nosotros. Está claro que yo creo que nos gustaría que estuviese en otras condiciones, porque sí que es verdad que vemos que pasa la semana y el campo no mejora, pero creo que no es ninguna excusa, porque también no le beneficia al Sporting tampoco ni a los equipos que vienen. Entonces, al final no es ninguna excusa, no podemos pensar en el campo. Sí que es verdad que el césped no está del todo bien, pero creo que no podemos pensar en que el césped está mal, porque no es solo para nosotros. Hombre, sí, por ejemplo a mí o gente como Iván Sánchez, que sí que podemos llevar a veces más tiempo el balón, sí que te puede afectar un poco más a la hora de que te... Pero bueno, al final afecta a todos, a la hora de que te puede un bote, pero bueno, es una cosa que nos afecta a todos, ya te digo, porque todos los del equipo quieren jugar el balón y quieren tener la pelota, entonces es algo que te afecta y bueno, intentaremos centrarnos en nosotros y esperar a que el campo mejore. Bueno, son algunas de las reacciones. Por cierto, se nos colaba dos veces la de Edgar Badía cuando decía que era uno de los peores césped. Pero lo que ha dicho hoy Yassine, que van a jugar un césped digno, luego matizaba cuando le preguntaban si es que el Martínez Valero, decía el Martínez Valero si es digno, pero el césped pues no está en las mejores condiciones. Ahora escucharemos a Yassine Kasmi, que como digo ha venido a alimentar ese debate de un césped que fue resembrado el pasado lunes y que nos cuentan que ahora habrá que esperar entre mes y medio para que empiece a mejorar lenta y paulatinamente. Algo que, recordemos, pues a Pacheta cada vez le hace menos gracia. No hay más que recordar cuando se le preguntaba al técnico blanquiverde si el equipo se libera a domicilio. No sé si se libera, pero el equipo es más alegre. El jugador es más feliz. Porque no tiene que estar pensando si en el control, está pensando en el pase. Este es el problema.

para enfrentarse el domingo a las 6 de la tarde en el Alcoraz contra una Sociedad Deportiva Huesca, ex Primera División, con el cuarto presupuesto más alto de la Segunda División. Eso sí, lejos de los casi 30 millones del Girona, casi a la mitad. El Huesca tiene 16.300. Eso sí, triplica con creces los 5.083.000 en plantilla que tiene el Elche. Pero eso ya no debe asustarle al conjunto ilicitano, que ha sido capaz de demostrar que con un equipo de circunstancias con muchas bajas, en un campo en el que nadie había perdido, contra un equipo que tiene un tal Cristian Estuani como punta de lanza, que en los últimos dos años en primera marcó 20 goles, contra un Girona que además de jugar en su campo venía de ganar en Santander, es decir, todo a favor. Si allí unimos que quintuplicaba el presupuesto del Elche, bueno, pues si el Elche pudo ganar en ese partido, evidentemente ahora todos tenemos algo más de confianza tras esa victoria, en cualquier salida. Porque además no solo le da un plus de confianza y de moral al equipo, de creerse que pueden ya ganarle a cualquiera, sino que los rivales van a tener más cuidado con este Elche. Pero digo lo de siempre, todo va a depender de la actitud con C, de la intensidad, de salir tremendamente conectados desde el primer minuto, de hacerle el partido incómodo al rival, de ser valientes y de querer ganar el partido. Sobre todo de ser duros en los duelos, de fajarse, de meter pierna, de hacerle un partido antipático al Huesca, que es un equipo que juega bien al fútbol, con su técnico a la cabeza que propone este estilo, Mitchell. Y en un terreno de juego, decía hoy Yasin, que se van a encontrar un campo digno. Claro, esto llamaba la atención en la sala de prensa y se le preguntaba, bueno, es que el césped del Martínez Valero no es digno. Ahí lo ha intentado matizar o lo ha matizado, pero está claro lo que quería decir. Y no voy a ser yo el que ponga una coma más en su frase. La vamos a escuchar cuando le preguntamos hoy a Yasin Kasmi que si a domicilio, como dice Pacheta, les cambia la cara y son más felices. No sé si es tener más confianza en salir fuera de casa, pero es cierto que ahora mismo los números nos dicen que estamos ganando más fuera de casa que en casa. Al final, cuando sales de casa, pues muchas veces nos encontramos un campo digno y bueno, pues con el estilo de juego del míster, pues eso nos favorece. Después, esconderse después detrás del campo no es una excusa, pero es cierto que ayuda a nuestro juego. Y después, pues en cuanto cuando tienes tu buena racha fuera de casa, pues intenta seguirla y mantenerla. Y lo que queremos sobre todo es revertir la situación en casa. Ha dicho, esconderse detrás del campo no es una excusa. Detrás quiere decir escudarse con el césped no es una excusa, pero no ayuda. Y por eso ha dicho lo de un césped digno. Yo creo que, bueno, no es español, el idioma no es una excusa tampoco para Yasin, porque lleva mucho tiempo aquí, pero está claro que lo que ha querido decir, o a mí me da la sensación que lo que ha querido decir, es que el césped del Martínez Valero pues, está mal, no está bien, que no es digno, o que sí es digno. Bueno, él ha dicho que van a un terreno de juego, van a encontrar un campo digno y que cada uno ya extraiga sus propias conclusiones. Y la pregunta siguiente era si el Martínez Valero no era un campo digno y esta era su matización. Sí, el estadio sí, pero ahora mismo el césped un poco en mal estado, pero yo sé que están trabajando para arreglarlo y lo más pronto posible pues estará ya en buenas condiciones como el año pasado y justamente a nosotros después de hacer más para poder ganar en casa. De todas formas, aunque con esta frase de que van a un campo digno ha alimentado el debate, ya hemos escuchado reacciones de muchos futbolistas, entre ellos un peso pesado como Edgar Badía, que el domingo tras el partido decía que es uno de los peores campos, no nos echemos las manos a la cabeza. ¿Que el césped está mal para todos? Sí. Pero hombre, los jugadores del Elche, que son los que trabajan en ese terreno de juego, es normal que no estén contentos con ese césped. Que no es la excusa para ganar o perder, no desde el punto de vista de que es igual de malo o de indigno o de imperfecto para todos los rivales. Pero está claro que el Elche, su entrenador y sus futbolistas tienen derecho a quejarse desde el punto de vista que lo que quieren es que esté como siempre ha estado, que el Martínez Valero siempre ha sido un ejemplo, ha sido una auténtica alfombra. los 30 años que llevo siguiendo al Elche, creo que es la primera vez, no que esté mal, ha habido momentos en los que se ha levantado, se ha resembrado, le ha costado enraizar, pero han pasado dos o tres semanas y ya nadie se ha acordado del césped. El problema aquí es que pasan las semanas y no mejora. Ese es el verdadero problema. Y claro, en la excusa perfecta es la coartada cojonuda, si se me permite la expresión, para que los futbolistas y el técnico se agarren a ella cuando les interesa, que es cuando se pierde. Es cierto que también, ganando, también se han quejado. Eso todo hay que decirlo. Pero yo les entiendo. Es como si profesionales del billar, en un tapete de billar, que siempre ponemos la analogía, el ejemplo, el césped del Martín Valero es un tapete de billar, por lo fantástico y lisito que está, ¿no? Pues si a unos profesionales del billar que van a jugar un campeonato todas las semanas, les ponemos un tapete lleno de grumos, lleno de altibajos, que la bola va dando algún botecito, está claro que es malo para las dos partes. Pero el que pone el campo y el que juega en ese campo dirá, vale, es malo para las dos partes, pero yo la quiero bien, yo lo quiero que esté bien, y seguro que la otra parte también quiere que esté bien. Aquí todos queremos que el césped esté bien. Y los primeros interesados, me imagino que son los cuidadores del campo y los que están día a día intentándolo. Pero habrá que buscar más razones, como por ejemplo, que a lo mejor, hablando de la tierra o de la arena que se pone, si es de 0 a 10, la mejor arena posible. O no es la mejor arena posible porque no se puede escatimar en gastos, porque hay que ajustar al centímetro cada euro gastado. Y en realidad pensaban que con una arena, un terrenito de medio pelo, el césped lo iba a cubrir todo y nadie se iba a dar cuenta. Es que todo cuenta. De verdad, la inversión en ese nuevo césped es la que hacía falta para un césped profesional. Lanzo la pregunta. Seguramente nadie la vaya a responder. Yo entiendo las quejas de los futbolistas. Lo que pasa es que esta semana se han hecho mucho más extensivas. Y alguien dirá, qué casualidad cuando pierden. Pues sí, es cierto. Y no, posiblemente no deberían haberlo hecho. Pero yo creo que empiezan a estar hartos, porque las semanas pasan y su zona y su hábitat natural, donde tienen que hacer su trabajo y donde se les exige y se les pide resultados, no está en las mejores condiciones. Que sí, que ya sé que para ninguno de los dos adversarios. Pero el que juega todas las semanas es el Elche. Los adversarios solo tienen una vez. No tienen que sufrirlo cada 15 días. El Elche sí. Por eso para mí el Elche es el principal perjudicado, más que los adversarios, porque el Elche repite cada 15 días. Y si el césped no está bien, hay jugadores que lo reconocen, bueno, ahora mismo ya todos. Yo creo que también es una especie de estrategia, porque qué casualidad que esta semana todos se han puesto de acuerdo para alimentar ese debate y para criticarlo. Creo que es una estrategia para meterle caña al club y que definitivamente se ponga las pilas. Bueno, pues y ya para ultimar el tema de, o sea, para escuchar la última sobre este debate del césped, que ya empieza a ser cansino, pero claro, cada vez que un jugador del Elche habla y como Yasin, dicen frases tan contundentes como que fuera se encuentra en un campo digno, con lo que ello conlleva y con lo que ello quiere decir, pues nosotros no tenemos que otro remedio, como notarios de la actualidad que somos, de ponerlo. Los malos resultados en casa, ¿son exclusivamente problema del mal estado del terreno de juego, del césped? Yasin. Bueno, eso es una opinión. Después yo, detrás del césped no va a ser solo el factor de los malos resultados en casa, porque al final si algún equipo viene aquí y nos ganan, pues ellos también tienen el mismo césped que nosotros. Pero es cierto que cuando vas fuera de casa, pues te encuentras rivales más abiertos. Eso a nosotros nos viene mejor. Aquí venimos últimamente con equipos que se quedan mucho atrás y que aprovechan la mínima que tienen. Y bueno, al final, como yo le he dicho, nosotros estamos trabajando para revertir esta situación y es cierto que haciendo más, pues sacaremos los resultados que queremos en casa. Ese es el otro debate que podríamos iniciar. Si es que fuera de casa, más que un problema de césped en casa, que para mí sí lo es, no es un problemón, no es la principal causa por la que el Elche no está sacando los partidos adelante, pero sí influye. Estoy seguro que hay jugadas en las que, sobre todo cuando el Elche ha jugado mejor, llámese Lugo, llámese Rayo Vallecano o Tenerife, si el césped hubiera estado bien, alguna de esas ocasiones que se mandaron al limbo podría haber entrado. En eso sí puedo estar de acuerdo con el futbolista. Pero es cierto que fuera de casa el Elche juega de otra manera. Sobre todo cuando juega en campos como el del Girona o en Huesca, donde son equipos diseñados para ascender, para tener el balón, porque tienen futbolistas con aptitudes, con P, y capacidades, con talento, para tener el balón. Entonces, fuera de casa, el Elche es cierto que además de que se encuentra un césped mejor, la circulación es mucho mejor, y está utilizando esa fórmula de salir más a la contra, aunque también hay que poner en valor cómo sale el equipo desde el primer minuto. Lo recuerdo en Oviedo, lo recuerdo sobre todo en Girona, que salió a morder, salió a presionar arriba. Y eso allana el camino. Si luego tocas bien, sales bien con precisión porque el césped está bien, pero es cierto que fuera de casa el equipo está jugando más a la contra. En casa hay de todo. En casa mucha gente está criticando, o algunas críticas que he escuchado, de que el equipo no juega como el año pasado, sobre todo en la segunda vuelta. Primero, porque no tiene ahora mismo ese punto de fútbol que tenía el año pasado. Segundo, porque en ese equipo había un tal Javi Flores que le daba otro toque, ese plus de calidad al juego de asociación de los Iván Sánchez y Nino, por poner un ejemplo. Con Javi Flores la verdad es que la cosa mejoraba. Pero es que además este año en casa se está encontrando con equipos jugones, como el Rayo, como el Tenerife, que no es que le planten cara, es que le quitan el balón. Entonces el Elche muchas veces se ve sometido sin balón. No es que no quiera el balón, es que persigue sombras en muchos momentos. Y se le critica que en casa también está jugando más a la defensiva. Yo creo que no es así, en muchos momentos de los partidos. Pero bueno, ese es un debate bonito que podríamos tener, de si este Elche es más práctico y menos vistoso que el del año pasado. Seguramente sí, pero lleva dos puntos más, al menos a estas alturas. Y si, como dice Pacheta, en la segunda vuelta los números van a mejorar, el año pasado lo clavó, se tiró diciéndolo toda la primera vuelta y lo clavó en la segunda, pues este año nos encantaría que lo volviese a clavar. Pero es cierto que fuera de casa tienes menos presión, tienes menos obligación de tener el balón, porque además no solo estás fuera de casa, sino que el rival es un equipo jugón con futbolistas muy importantes. En este caso el Huesca lo va a ser. El Girona lo mismo. ¿Esperan un partido difícil, un partido comparable al de Girona? Sí, bueno, nosotros esperamos un partido muy, muy difícil. Al final es un equipo que acaba de descender. Un estilo de partido del Girona. Nosotros, bueno, cuando vamos fuera de casa o en casa, intentamos siempre ir a por los tres puntos. Nosotros tenemos nada más que un estilo de juego. El míster quiere que somos valientes, así que nosotros vamos a ir ahí nada más que para ganar. Y después ya sabemos que un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa. Ya veremos en función de cómo va el partido, qué resultado es lo mejor. ¿Le preocupa la falta de gol en casa? Un Elche que en casa solo ha marcado 4 goles en 6 partidos y ese ha sido, sin duda, el principal motivo por el que solo ha ganado un encuentro de esos 6. ¿Me preocupa? No, porque al final, como yo lo he dicho, me preocuparía si no generamos ocasiones. Pero al final, yo me recuerdo, he tenido una contra el Sporting, bueno, alguno más tiene ocasiones y al final son rachas. Una vez la mete, una vez no, pero estamos trabajando justamente para que el equipo sea un equipo alegre, que meta goles fuera de casa o en casa. Porque es cierto que cuando ganas 1-0, pues no estás a la espera que el equipo contrario te mete un gol. Y es un resultado un poco corto, pero bueno, estamos trabajando para meter más goles. Trabajando para meter más goles. Esa respuesta me planteaba la posibilidad de hacerle la siguiente pregunta. El Elche, es curioso sus números, ya lo decíamos a principios de semana, es el tercer equipo menos goleado. Se van a enfrentar dos de los tres equipos menos goleados que mejor defienden, el Huesca junto con el Cádiz. son las dos plantillas menos goleadas. Solo han encajado 9 goles en 12 partidos. Pero el siguiente ya es el Elche, con 11. Ha encajado 11 goles en 12 partidos. Bien, pues es el tercer equipo menos goleado, pero también la tercera escuadra menos goleadora, menos anotadora. ¿Qué le dice este dato, y más siendo delantero? Bueno, quiere decir que estamos trabajando muy bien defensivamente todos y que arriba pues nos falta un poco de gol. Pero como yo lo he dicho, eso del día a otro se puede revertir. Es que ahora mismo no estamos en una racha un poco más complicadora en el sentido del gol, pero de momento que el equipo se genera ocasiones, pues seguramente entrará más goles después. Precisamente de los 11 goles que ha marcado el Elche, 4 los ha marcado él. Y además en una racha de 5 partidos marcó 4 goles. Lleva sin marcar desde la Ponferradina, aquel gol que le dio la victoria al conjunto ilicitano, aquel centro de Josan y el cabezazo estupendo de Yasin. Lleva 4 partidos sin marcar. Piensa que, como se suele decir habitualmente, la falta de gol son cosa de rachas. Sí, es complicado. Al final ya hay muy pocos jugadores que llevan una racha de gol por partido. Vamos a decir Messi y Ronaldo y poco más, pero es cierto que son rachas. Lo más importante es que tengo ocasiones. Después que la fallo o que la meto, eso es cosa mía que tengo que trabajar, pero es cierto que cuando generas ocasiones, pues un día u otro entrará. Y por eso estoy trabajando, y nada más que yo, pero todos los de arriba, los de atrás, estamos trabajando para justamente que llegar el balón más limpio posible al área e intentar meterlo. Está claro que Yasin es la referencia, es el 9 del Elche, que se ha afianzado con esos 4 goles que marcó de manera casi consecutiva en 5 partidos, pero es cierto que hace un gran trabajo para el equipo de desgaste y eso le perjudica, porque no siempre está en el área. Y creo, sinceramente, que Yasin, con un Yasin más fresco dentro del área, sería un Yasin más letal. Y le preguntamos si no le gustaría estar mucho más tiempo dentro del área. Bueno, al final, como he dicho, los partidos nunca sabemos cómo van. Y a veces pues, me toca hacer un trabajo un poco más sucio y justamente pues, que otros jugadores aprovechan mis espacios. Y estamos trabajando por eso. El año pasado pues, no me echa muchos goles, pero el equipo arrancaba muy bien. Y metía muchos goles y por eso estamos un poco acomplándonos un poco y bueno, intentando justamente que sea yo o cualquiera de mis compañeros que meta gol. Lo más importante es que tenemos que generar más ocasiones y estar más peligro y tener más hombre. Y eso justamente cada día estamos trabajando, el míster nos ayuda y yo sé que dentro de poco la racha ya se va a acabar. Sabe que dentro de poco la racha se va a acabar, es decir, la mala, porque lleva 4 partidos sin marcar. Es cierto lo que dice, el año pasado llegó en el mercado invernal, fue titular prácticamente desde que llegó, solo marcó 2 goles. Y digo solo porque siempre de un delantero, de un 9, te esperas más. Pero justo desde su llegada y con el acoplamiento también, por supuesto, la portería de Edgar Badía y de algún futbolista más, el Elche hizo una segunda vuelta digna de un playoff. De hecho, si contásemos los números del Elche de la segunda vuelta, estaba rozando el playoff. Marcaba poco, pero su trabajo daba frutos para otros compañeros. ¿No le perjudica hacer tantos kilómetros? ¿Si hiciera menos, no llevaría más goles? Sí, bueno, al final, cuando nos toca eso, yo encantado para trabajar, para ayudar al equipo. Y si no llego fresco al área, pues es a mí de trabajar para llegar fresco. Es que al final es todo trabajo. Si trabajamos más, si trabajo yo más, pues podré justamente hacer trabajo defensivo y justamente llegar más fresco al área. Es cierto que yo, para tener más peligro, tengo que estar en la área, pero estamos trabajando por eso. Y aunque no se ve, últimamente tengo más ocasiones. Después, que como no la meto, no se ve tanto, pero yo sé que estoy pisando área, que la gente me está buscando y eso. Queda nada más que trabajar e intentar revertir esta situación para meterlo lo cuanto antes posible el gol para empezar otra racha buena. En cuanto a las aspiraciones del equipo, se le decía que, bueno, salvo el Cádiz, que ha puesto la directa hacia Primera División y lleva una marcha meteórica. De hecho, lleva a estas alturas mejor racha que el Elche de los récords en la temporada 12-13. A estas alturas, aquel Elche llevaba 28 puntos y le sacaba 2 al segundo, que era el Almería. Ahora el Cádiz lleva 3 más, 31, y le saca 11 al segundo. Es que es brutal la diferencia del Cádiz ahora mismo. Es que ha ganado, creo que menos un empate y una derrota, 10 partidos de 12. Claro, es que ha sumado 31 puntos de 36. Es que es brutal. A este ritmo puede batir el récord de más puntos en una primera vuelta que sigue en poder de aquel Elche de Escrivá, que fueron, si no recuerdo mal, 49. Batió el del Betis, que estaba, creo que eran 45 puntos en una primera vuelta, y el Elche Escrivá llegó a hacer 49 en una primera vuelta. Ese sigue siendo el récord. Como siga este ritmo, lo va a destrozar. Lo que no podrá destrozar el Cádiz es ni él ni ninguno, como mucho igualarlo, pero ya no va a ser el Cádiz. Es aquel récord de los muchos que consiguió aquel Elche, ser líder desde la jornada 1 a la 42. Eso como mucho lo podrá igualar algún equipo, pero superarlo, imposible. Y el Cádiz ya no lo puede hacer porque no ha sido líder todas las jornadas. Pero bueno, que lleva una marcha espectacular, eso nadie lo va a discutir. Y que ahora mismo vemos al Cádiz en primera, pues seguro. ¿Que pasará mala racha, que vendrá la época de vacas flacas? Seguro. Pero con lo que tiene la despensa, vamos, fíjate, le saca 11 al segundo. O sea, puede perder 4 partidos que el segundo tendría que ganar los 4. Y aún así, no sé yo si le alcanzaría. Bueno, sí, por porcentaje sí. 4 por 3 es 12. Pero fíjate lo difícil que es. Ya tienen que llegar las vacas flacas, pero vamos, indigentes. Las vacas indigentes. Y esta reflexión la hacía precisamente sobre si piensa que cualquier equipo, con la igualdad que se está demostrando, cualquiera le gana a cualquiera, excepto el Cádiz, cualquiera puede meterse en zona de playoff y puede al final clasificarse para el playoff, entre ellos el Elche. Sí, porque al final la segunda es una categoría muy difícil, es una categoría muy larga, y bueno, al final hemos apartado al Cádiz, pero al final una mala racha y vuelves otra vez con todos. Por eso nosotros intentamos justamente centrarnos nada más que en el partido siguiente para no empezar a ver la clasificación ni arriba ni abajo, porque al final te empiezas a venir sueños o cosas que no quieres ver atrás, y entonces nosotros vamos a partido y justamente intentar sacar los 3 puntos. Al final, cuando sacas cada 3 puntos de cada partido, arriba estarás. Partido a partido, una frase que ha popularizado el Cholo Simeone, pero que no es suya. Yo recuerdo que antes del Cholo, por ejemplo, Escrivá ya la decía aquí, semana tras semana decía lo del partido tras partido. Lo que pasa es que, claro, la trascendencia de Simeone en el Atlético de Madrid no era la de Escrivá en el Elche en segunda división. La última de Yasin, ¿qué partido prevé teniendo en cuenta la plantilla, el presupuesto? Bueno, que el Huesca en casa también está muy fuerte, lleva 4 partidos, o sea, 4 victorias ahí en su campo. La verdad es que el Huesca la mayoría de los puntos los ha sacado en su estadio. El Huesca ahora mismo ha sacado 4 victorias, un empate y una derrota, ha marcado 8 goles y solo ha encajado 3. Es muy difícil ese campo, pero también lo era el del Girona. ¿Qué partido espera, Yasin? Sí, me espero un partido muy difícil. Al final el Huesca es un equipo muy, muy peligroso, llevan los pesos de los partidos. Yo creo que es el equipo que hace más pase de la categoría, entonces nosotros sabemos que ahí no va a ser un partido fácil, vamos a sufrir, pero estamos capacitados para sufrir y sobre todo estamos ya capacitados para ganar a cualquiera. Y bueno, como has dicho, ganar en Girona nos dice que tampoco no estamos tan lejos de los buenos equipos, y nosotros lo que queremos es pues, sacar los 3 puntos. Nosotros vamos para allá con la idea de sacar los 3 puntos, pero sabiendo que ellos no lo van a regalar. Llega un día en el que todo te resulta familiar. Te familiarizas con hadas, con superhéroes y también con ver su película favorita una y otra vez. Para ese día y todos los que vengan, también tienes una oferta muy familiar. Disfruta de un Caravelle con sus hasta 9 plazas por 210 euros al mes con MyRenting y empieza a familiarizarte con todo. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda, Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Piénsalo dos veces antes de entrar en la casa del terror de la Job, en su jardín con lápidas vivientes o en sus pasillos llenos de trampas y sustos. Del 1 de octubre al 2 de noviembre, ven a la Job y pasa miedo, mucho miedo. Todos los horarios en cclaljob.com. Asústate al estilo Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Octubre es el mes de la ortodoncia invisible en IMED Dental. Contrata tu tratamiento durante este mes con un 15% de descuento y consigue tu mejor sonrisa con los alineadores invisibles. IMED Dental te ofrece la seguridad y comodidad de un entorno hospitalario. Solicita una cita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos poniendo el punto final a esta nueva edición de Elche en Punta en este jueves 24 de octubre de 2019. Por cierto, aquí tenemos junto a los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca el Mercadillo Medieval. La verdad es que parece que estemos pues en, echando la vista atrás, pues no sé, 400 o 500 años, una maravilla, muy bonito. Así que te invitamos a que vengas a verlo. Por cierto, hoy en el entrenamiento, lo dicho, Gonzalo Verdú ha hecho la mitad del entrenamiento, una parte, cada día se va integrando un poquito más, no se quiere forzar demasiado, pero la idea de Pacheta sí es incluirlo ya en la convocatoria. Otra cosa sería lo de jugar, teniendo en cuenta las prestaciones que ofrecen Danilo y Dani Calvo a domicilio, posiblemente repita, pero Gonzalo Verdú podría meter la cabeza ya en la convocatoria, igual que Gonzalo Villar. Con lo que, bueno, Gonzalo Villar y Manu Sánchez serían claramente el centro del campo del Elche. En las bandas, Iván Sánchez y en la izquierda, veremos. A mí no me acaba de convencer Pere Milla y en esa banda. Yo creo que Pere Milla es mucho mejor, y él lo reconoció, de media punta o segundo delantero. Yo creo que ahí Pacheta debería buscar algo más lógico, como es meter a uno de los bandas, como pueda ser Fidel, con la importancia que tiene con su golpeo, o Josan, si está eléctrico. Luego Nino o Pere Milla y Yasin arriba. Y bueno, en defensa, insisto, salvo que quiera meter ya a Gonzalo Verdú, que por jerarquía y si está bien es insustituible, sino Danilo y Dani Calvo, con Andoni en la izquierda como lateral, lateral derecho Óscar Gil y por supuesto Edgar Badía en portería. Tanto 17 jugadores tendría ahora mismo el técnico para llevarse, tendría que echar mano, contando con Gonzalo Verdú, tendría que echar mano de un canterano. Por cierto, que el Elche ya ha activado la venta tanto online como física de las entradas para público general para el partido próximo en el Martínez Valero, el Elche Mirandés del próximo 3 de noviembre en el Martínez Valero, donde ojalá ya se rompa el mal fario de resultados en casa. Y además, para este encuentro, los usuarios que compraron su asiento para presenciar el desfile de la charanga, organizada por la gestora de festejos populares, durante las fiestas patronales de Elche podrán canjear su ticket por una entrada. También podrán adquirir la invitación que le corresponde a los clientes de Cable World que adquirieron los servicios de la compañía de telecomunicaciones y que pueden optar a las invitaciones que forman parte de la promoción conjunta de ambas entidades. Bueno, pues nosotros vamos a poner el punto final. Como siempre, encantados y agradecidos de contar con tu asistencia un día más. Recuerda, si te preguntan qué emisora escuchas, esto es Teleelch Radio Marca 101.4. Mañana te esperamos aquí a la 1 y 20 en Elche en Punta. Feliz tarde, hasta luego. Elche en Punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.